La Habana, palacio del bailador, del pueblo trabajador, que goce el fin de semana. Los domingos por la tarde se celebran las verbenas, la cosa se pone buena cuando empiezan a llegar la gente de Cayo Hueso, los Pocitos y Altare, Ogolot y Buena Vista, Jesús María y Belén. Vienen gente de los sitios, barrio, de la Italia y de Argentina, al salón más musical de la América Latina. Palacio del bailador, de la música cubana, la tropical de La Habana, es la que tiene el sabor. Mira, oye, ¿y qué te dijo que esto no es pa' gente?